nos vamos ubicando, nos vamos sentando. La idea que os planteábamos era intentar hacer una estructura de media luna, con este hueco aquí en el centro más o menos libre, para que, bueno, pues para que cuando vayamos interviniendo nos veamos todos y todas. Si vamos a tener una dificultad, no sé si vamos a poder hacer llegar el micro para que no tengáis, que no tengamos que movernos mucho, ¿eh? Yo creo que sí, a ver, sí, ¿no? Pero bueno, que si tenéis que salir aquí, pues tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, daros la bienvenida a esta que es la, yo diría, la sexta Asamblea Popular de Usera, en este nuevo horario de verano, que en principio lo vamos a mantener así. Presentarme, mi nombre es Carlos. Yo en esta ocasión, esta semana, pues me ha tocado a mí, como miembro de la Comisión de Organización de las Asambleas, me ha tocado el rol de, bueno, pues de ejercer de moderador de esta asamblea, de, bueno, pues intentar facilitar un poquito que la dinámica que hemos definido pues fluya lo más fácilmente, ¿no? Junto a mí también hay otros compañeros y compañeras de la Comisión de Organización, que nos van a ayudar también a que todo esto vaya lo mejor posible. Laura, que, bueno, pues en este caso va a estar recogiendo actas, etcétera, y facilitando. Otra vez han dicho por ahí. Bueno, pues otra vez sí que, bueno, pediros un poquito que estamos un poco flojos en la comisión, pediros, animaros a que si queréis sumaros, apoyarnos, bueno, bienvenidos y bienvenidas seréis, ¿no? Va a haber varias personas, bueno, una en concreto recogiendo el turno de palabra, que es Ana, que la tenéis allí. Sobre todo, pues bueno, va a haber momentos en que os traeremos propuestas para, pues, para ver, para valorar entre todos y todas. Bueno, pues es ella quienes tenéis que pedirle ese turno de palabra. Cuando le pidáis el turno de palabra, si es una propuesta, ella os pedirá, os preguntará si el tema con el que vais a tratar tiene que ver con la temática que estamos tratando, y os preguntará también vuestra posición con relación a ese tema. También están recogiendo las actas Antonio y Fede, y bueno, pues ese es un poquito el equipo básico. La estructura que vamos a mantener de la asamblea en esta semana, que eres Mari, vale, perdona, Mari también va a estar recogiendo, tanto Ana como Mari van a estar recogiendo el turno de palabra. Os decía que la estructura de la asamblea va a ser pues prácticamente idéntica a las semanas anteriores. Es decir, va a haber un primer apartado donde ahora os comentaremos, os haremos un recordatorio sobre los signos a manejar. Va a haber un tercer punto sobre la lectura de consensos y de aspectos relevantes de que estuvimos viendo en la asamblea anterior. A continuación vamos a dar paso a informaciones generales que nos han venido de la Asamblea Popular de Madrid, que nos han venido de otras asambleas populares, que nos han venido de otras plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo que hacemos en la Comisión de Organización, ya aprovecho para comentároslo, es todas esas propuestas, ideas, informaciones, las recogemos en este punto sin establecer ningún tipo de filtro en ningún caso, sino que lo único que hacemos es aquellas propuestas que entendemos que corresponden a alguna de las comisiones de trabajo, se las trasladamos. Y el resto, pues son las que os vamos a comentar y os vamos a comunicar aquí, que daremos paso a continuación a diferentes personas. Seguidamente, en el punto quinto, vamos a dar paso a las comisiones de trabajo. Previamente a eso, perdón, hay un aspecto, un punto que es central, que además como Asamblea Popular de Usera habíamos decidido que tenía que ser un punto central para trabajarlo en profundidad este mes, que tiene que ver con la marcha popular de los indignados e indignadas. Sabéis que en este momento y desde hace unos días pues han arrancado algunas personas, diferentes grupos de diferentes pueblos, ciudades de todo el estado, bueno, pues donde van a confluir, van a llegar aquí en Madrid el día 23. Os contaremos un poquito de eso y sería bueno que fuéramos un poco definiendo, decidiendo qué aportación podemos hacer como Asamblea Popular de Usera, ¿no? Lógicamente en coordinación con el resto de asambleas, con Sol, etcétera. Digo, después de ese punto vamos a dar paso a las comisiones de trabajo, a cada una de las comisiones. Algunas de ellas no vamos a dar paso porque no se han podido reunir en esta semana. Tras ese punto dentro de las comisiones vamos a abrir una ronda donde ahí, pues ya digo, recogerán turnos de palabra en torno pues a propuestas individuales, informaciones particulares que queráis hacer, aportaciones de todo tipo. Después de ese punto, todo esto es muy complejo, a lo mejor da la sensación que es muy complejo, pero luego todo va a fluir mucho más fácil. Hay un punto específico muy concreto donde tendríamos que renovar los portavoces, las portavoces que van a representarnos en la Asamblea Popular de Madrid. Bueno, pues ahí un poco haremos un llamamiento para que quienes os apetezca, un par de personas, que lo decidamos aquí. Finalmente va a haber un punto de recordatorio de consensos, de los acuerdos principales. Y bueno, como tema así un poco final, pues algunas comisiones han traído diferentes materiales, hojas de firmas, etcétera. Entonces, bueno, pues os invitaremos a que y cada cual en la medida de lo posible pues os llevéis a vuestra casa, difundáis entre vuestros vecinos, vecinas, familiares, etcétera, etcétera. Básicamente esa es la estructura. Yo creo que, como un poco ya digo, repetimos con relación a semanas anteriores, pues no me repito ni incido mucho más. Simplemente pues damos paso al segundo punto, que es el de recordatorio de signos. Ahí sí que pediría que alguna persona me ayudara, o que me ayudáis entre todos y todas. Son cuatro los signos que estamos utilizando. Si os parece, para ver si nos lo sabemos, yo digo qué es lo que queremos decir y vosotros hacéis el signo, ¿vale? Entonces, hay un signo que es de conformidad con los acuerdos y las propuestas que se están planteando, que sería... Muy bien. Nos lo sabemos, este sí que nos lo sabemos de maravilla. El segundo sería el de disconformidad con las propuestas que se están planteando, que sería brazos cruzados, perfecto. El siguiente ya es un poquito más complicado, pero seguro que os lo sabéis. Tiene que ver con, sería algo así como, no estoy de acuerdo con la propuesta que se está haciendo, pero no bloqueo. Muy bien, un círculo. Y un último símbolo, que sería algo así, la expresión, trata de representar la expresión de eso ya se ha dicho, te estás alargando. Bueno, esto ya, bueno, lo sabemos, esto ya progresa adecuadamente, muy bien. Pues nada, simplemente comentaros, en aquellas propuestas donde no exista un consenso, nosotros en primer lugar, ante cualquier propuesta, vamos a plantear si existe algún disenso, y en ese caso, pues la persona que está en disenso, en desacuerdo, hará el símbolo correspondiente, y lo que haremos es, a continuación, desde la organización, habilitar 6 turnos de palabra. 3 favorables a esa propuesta y otros 3 desfavorables, para darles voz y que vengan a hacer esa exposición. Tras esos 6 turnos de palabra, volveremos a plantear a la asamblea si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esos planteamientos. Que seguimos, sigue habiendo disenso, habilitaremos otros 6 turnos de palabra. Y a continuación, tras esos 6 turnos de palabra, si sigue habiendo disenso, lo que vamos a hacer es un pequeño receso. Si os acordáis, las personas que estuvisteis el otro día ya tuvimos oportunidad de practicar la dinámica. Ese receso va a consistir en que durante 3-4 minutos máximo vamos a pedir a las personas que están en disenso que hagan un mini grupo para hacer una propuesta a la asamblea, ¿vale? Entonces, bueno, si aún así no hubiera consenso tras el desarrollo de esa dinámica, lo que haríamos sería trasladar esa propuesta sería devuelta a la comisión de trabajo que ha hecho la propuesta. O si es una propuesta individual, la trasladaríamos la trasladaríamos también a una comisión de trabajo, si es competencia de esa comisión, etcétera. Más o menos lo tenemos, todos y todas, ¿sí? Más o menos, bueno, esto yo creo que es la práctica también, poquito a poco, y entendiendo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde todos y todas, pues podemos aportar. Venga, pasamos al punto 3 de lectura de consensos y aspectos relevantes del acta anterior. Hola, buenas tardes. A ver, os resumo los puntos a los que llegamos a consenso la última asamblea. Aprobamos hacer un seguimiento sobre el tema de la plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II. Se aprobó que fueran dos representantes de aquí de Usera, Abraham y Mónica, que luego tendrán el momento de explicarnos todo lo que han, el seguimiento de trabajo que han hecho esta semana. También se aprobó modificar el esquema del blog de Usera para que sea más participativo y facilite la localización de la información. Y también se aprobó compartir la documentación audiovisual con otros barrios que así lo han solicitado. Como acción principal para el mes de julio, nos vamos a centrar en el recibimiento de las marchas del día 23. Y esto va a estar, incluye la animación de, bueno, animación por parte de arte y demás actividades justo para ese día, para la recepción. También aprobamos incluir una cláusula de protección de datos en la hoja de registro de tiempo solidario. Se aprobó trabajar desde la Comisión de Economía una propuesta de actuación frente a sucursales bancarias contra la inversión de estas entidades financieras en armamento. También se aprobó trabajar sobre una acción frente al Consejo Económico Social en el Paseo del Prado. Y también, a modo general, se planteó que las comisiones compartieran su trabajo con otras comisiones para que entre todos pudiéramos colaborar y que sea más productivo el trabajo. Como tema importante, también se aprobó que provisionalmente las asambleas se realizaran, como ya veis, el domingo a las 8 de la tarde. Y creo que nada más, claro. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Vamos a pasar ya muy rápidamente al apartado de informaciones generales, temas que nos han llegado al correo, digamos, oficial de la Asamblea Popular de Usera, o temas que nos han planteado desde otras plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, querría dar paso a David, donde, bueno, en el primer punto nos va a informar sobre aspectos relacionados con todo el tema de los desahucios, de la plataforma de afectados, por las hipotecas, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes. Bueno, quería comentaros acerca del tema de los desahucios. Primero, daros la información que ya supongo que sabéis a través de los medios de comunicación. Los políticos empiezan a cambiar sus gestos y sus diálogos, haciendo un guiño de cara a las electorales, a las generales, para todos los ciudadanos. Ahora parece ser que si antes era el salario mínimo interprofesional lo que era inembargable a la familia desahuciada a través del banco, ahora lo han subido de esos 600 y pico euros del salario mínimo a unos 900 y pico. Es un parche, en realidad no facilita mucho más la situación de las familias, y desde las asambleas, por supuesto la de Usera, pero desde todas las asambleas de todos los pueblos y barrios de Madrid, seguimos solicitando el que el tema de la deuda de las hipotecas se condone, es decir, se cancele con la medida de la entrega de la casa, lo que se dice dación, para cancelar la deuda. Todavía hay mucho que luchar, y lo que queremos desde aquí es un llamamiento para que toda la gente que podamos acudamos a parar todos los desahucios de las familias madrileñas que se encuentran en una situación desventajosa frente a los bancos. Entonces, hasta que haya desahucios cero, tenemos que hacer un esfuerzo importante y acudir y, bueno, arrimar el hombro, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a nuestros vecinos, y en definitiva tenemos que luchar contra los poderes financieros, que son los que están, malamente dicho, jodiendo la existencia de los ciudadanos. Quería comentaros acerca de tres fechas que va a haber esta semana que viene, para convocaros siempre que queráis acudir. Mañana lunes hay una reunión que convoca la plataforma de afectados por la hipoteca. Es a las 7 de la tarde y se va a celebrar esta reunión en el local de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que está en la calle Bocángel, número 2, en el metro de Ventas. Repito, es una reunión que convoca la plataforma de afectados por la hipoteca en la calle Bocángel, número 2, en el metro de Ventas. En esta reunión lo que se va a hacer es informar a las distintas asambleas de Madrid del cómo se procede frente a parar un desahucio, cuando aparecen las autoridades, cuando aparece el secretario judicial, y cómo mediar con ellos, abogando con los artículos de las leyes a los que nos podemos acoger, de derechos humanos, la Constitución, etcétera. Estáis invitados todos. Yo voy a ir mañana, con lo cual si alguna de las personas aquí asistente quiere acompañarme, que luego más tarde se ponga en contacto conmigo y quedamos para concretar cómo salir desde el barrio. Luego tenemos una convocatoria el miércoles. Esta es importante en la medida en la que podáis acudir, porque se trata de parar un desahucio más en la Comunidad de Madrid, uno de tantos. Va a ser a las 8:30 la convocatoria en el metro de Pueblo Nuevo y en la calle Virgen del Yug, 146. Entiendo que esta es la salida del metro de Pueblo Nuevo. No obstante, lo mismo, si alguien está interesado, os invitamos a que acudáis. Me dice Carlos que la salida del metro es la calle Doctor Vallejo, y a donde nos dirigimos a impedir el desahucio de esta familia madrileña es la calle Virgen del Yug, 146. El miércoles a las 8:30 en el barrio de Pueblo Nuevo. Cualquier persona que vaya a querer asistir, yo voy también a asistir, y bueno, pues cuantos más vayamos con pancartas, con pitos, con ganas de parar, que echen a otra familia más a la calle, ¿vale? Esto es importante. Luego la misma siguiente semana, el sábado, a las 6:00 p.m, convocan desde la Asamblea de Barrio de Tetuán, convocan en la Plaza del Carmen, que está pegado a la Puerta del Sol, convocan a todas las asambleas de todos los barrios y pueblos de Madrid para que coordinemos los esfuerzos de cara a los siguientes desahucios. Pues esto va a ser coordinarnos a través de correos, gestionar la página web, en definitiva, que se cree la red necesaria para que podamos todos estar enterados de cuándo va a surgir otro desahucio y podamos con mejor eficacia poder acercarnos todos. Y ya nada más tengo que decir, recordar, el lunes a las 7 en Bocángel, número 2, en Ventas. El miércoles paramos otro desahucio en la calle Virgen del Yug, 146, en Pueblo Nuevo. Importante que asistáis. Y el sábado a las 6, la asamblea de Tetuán, para coordinar las asambleas de distintos barrios y poder de esta manera gestionar mejor todo el tema de desahucios. Ya no me extiendo más, lo único que quiero es lanzar un mensaje de apoyo a Lolo y a toda su familia, que tienen un problemilla, y desde aquí todo el ánimo y fuerza, que rápido solucionamos este tema. Gracias. Gracias a ti, David. Nada, doy paso a continuación al siguiente tema, que tiene que ver con una reunión celebrada en esta semana, que la semana pasada acordamos que dos personas, dos representantes de esta asamblea acudieran, y que tiene que ver con el proceso de privatización que viene sufriendo el canal de Isabel II. Mónica y Abraham están por aquí. Abraham estaba antes, no sé si Mónica, que nos cuentes un poco lo que visteis, Abraham. Y ¿qué tal? Vamos a ver. El pasado viernes acudimos Mónica y yo a una convocatoria de la plataforma contra la privatización del agua del canal de Isabel II. Mónica no ha venido, no sé lo que le ha pasado, pero bueno, tengo una información, y que quería que la plataforma quería que diera esta información a todos vosotros. No sé si sabéis que nuestra casta política, su nueva ocurrencia es privatizar el agua. Privatizar el canal de Isabel II, que significa robarnos una empresa pública que todos los años produce unos beneficios de más de 100 millones de euros. Bueno, pues lo que se propone esta gentuza es privatizarlo y regalárselo a una multinacional francesa llamada Suez. Para esto están recurriendo a toda clase de prácticas, mienten, chantajean, hacen sobornos para intentar robarnos un bien público que es el agua. Entonces esta plataforma lleva luchando bastante tiempo y quiere que todo el mundo, toda la ciudadanía, especialmente de Madrid, se entere de lo que está pasando con esta, lo que quieren hacer. Nos quieren robar el agua, que es un bien básico, y que la gente apenas sabe de lo que está ocurriendo. A grosso modo es concienciar a la gente para que estéis todos, sepáis todo lo que va a ocurrir. Van a privatizar el agua, van a subir las facturas, la calidad del agua va a bajar, y todo para que 4 o 5 listos se forren todos los años a costa nuestra. Para esto estamos intentando hacer movilizaciones. Si estáis de acuerdo vosotros, porque nos preguntaron la plataforma si vosotros estabais de acuerdo en hacer un referéndum vinculante y una movilización masiva. Si estáis de acuerdo, pues todos podríamos, estamos buscando una fecha. Y vamos, lo importante es que todo el mundo esté concienciado y divulguéis esta información de que el agua de los madrileños no la quieren robar. Quieren subir las facturas, tener en cuenta que las facturas van a doblar. Porque la empresa que se va a hacer con el canal de Isabel II son sus prácticas. Lo han hecho en varios países y sus prácticas son monopolizar el agua, sube la factura, baja la calidad del agua y prácticamente es un desastre. Si estáis de acuerdo en movilizaros, pues ya sabéis, estamos trabajando, concienciando a la gente, que es importantísimo que la gente esté concienciada, porque claro, lo están haciendo en el más absoluto secreto. Si no nos enteramos, de aquí a unos meses lo privatizan y se acabó. No hay vuelta atrás, porque van a la concesión es de 50 años. 50 años. Si se aprueba la privatización, van a estar privatizada el agua 50 años. Tienen en cuenta eso. Estamos buscando una fecha en concreto para hacer una movilización masiva, porque tiene que ser lo más masiva posible, para echar abajo los planes de esta gente, de la casta política que quiere destrozar un bien básico como es el agua. Claro, que sin agua no nos morimos, no podemos vivir sin agua. Sí, bueno. Como ya os he dicho, estamos buscando una fecha lo más propicia posible para que la movilización sea masiva. Por eso es importante que concienciéis a vuestros vecinos, a toda la gente que no lo sepa, que concienciéis. Para ya cuando haya mucha más gente concienciada, convocar esa movilización masiva y un referéndum. Pero vamos, si buscáis información más detallada, que la hay, con datos de todo tipo, para que sea información de, vamos, que no hay hasta más mínimo detalle. Este miércoles, en la plaza 2 de mayo, a las 8, hay un taller de divulgadores. ¿En qué consiste el taller de divulgadores? Bueno, pues, como es necesario que la gente divulgue la información, si os queréis preparar, si queréis tener información detallada para divulgar a la gente, en la plaza del 2 de mayo a las 8 este miércoles podéis ir allí y allí os van a preparar o van a dar toda clase de información para que podáis divulgar esta información. El jueves a las 8 en la Asamblea del Barrio de Letras habrá un acto reivindicativo en la plaza de Santa Ana a las 8 con una representación teatral. Van a hacer allí bastantes cosas, van a hacer una fuente, pero vamos, va a estar bastante bien. Si os queréis pasar, lo vais a pasar bien, y encima os van a dar información. Y vamos, prácticamente es eso, que penséis que ahora es el agua, que privatizar el agua y lo siguiente va a ser el aire. Tenedlo claro, si ahora es el agua, lo siguiente es el aire. Y vais a tener que pagar por respirar. Así que en vuestras manos se lo dejo. Si estáis de acuerdo en la movilización masiva y en el referéndum, pues nos ponemos en contacto con la plataforma y les diremos que la Asamblea de Usera les apoya y que estamos ahí a lo que ellos digan, vamos. Y nada más. Pues muchas gracias, Abraham. Nos ha traído un planteamiento muy concreto, que es ese taller de divulgadores que se celebrará el miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza del 2 de Mayo. Sí que sería interesante, a mí particularmente me parece, que al menos pues dos, tres, cuatro personas. No sé si puede salir ahora aquí alguien que esté interesado, interesada, que pueda en ese horario. Vale, pues si os parece, nada, nos mantenéis informadas a las demás personas de esta asamblea, pues un poco lo que se ha visto, etcétera, ¿no? Para continuar conectados con todo esto. El siguiente tema tiene que ver con una persona que intervino, una persona ya muy mayor, el hombre que intervino en el apartado Otros el otro día informando sobre una situación que se viene dando, un recorte en una escuela de mayores en dos de los barrios del distrito. Entonces, bueno, la verdad es que la información, un poco la demanda que nos hacía no nos quedó muy clara, y hemos pedido a otras personas que les han estado dando apoyo a través de una asociación en San Fermín, bueno, que vengan a complementarnos un poquito la información para que tengamos un criterio como asamblea y ver y valorar desde dónde les podemos apoyar. Entonces, pediría a Víctor que se levantara, porque hasta allí creo que no llega el micro, Víctor. Vamos a intentar que llegue lo máximo posible. Y que nos cuentes un poquito qué pasos habéis dado ahora de cara a apoyarles y qué podríamos hacer. A ver, el tema de escuela de adultos. La de San Fermín, que está en el centro cultural, y la de Horca Sur, que está en el hogar de pensionistas o de mayores. Vienen funcionando desde hace muchísimos años. En el distrito hay más, hay también en Meseta. Vienen funcionando desde hace muchísimos años. Y son unas escuelas que no son únicas y exclusivamente de lo de aprender lo más básico. Personas mayores que incluso han tenido que han podido aprender a leer y escribir. Son mucho más, es una escuela de vida, donde la gente lleva su propia dinámica de todo tipo. Hacen salidas, bueno, fiestas, excursiones, etcétera, por supuesto, junto con lo de aprender. Bueno, entonces este año, a final de curso, les comunican que la escuela no va a seguir, ni en San Fermín ni en Horca Sur. Y además, anuncian que así poco a poco van a ir cayendo todas las demás. Eso lo primero. Lo segundo, la escuela tiene dos tipos de gastos. Uno, la Comunidad de Madrid paga el profe o la profe. Solo, nada más. Y dos, el ayuntamiento pone el local y los gastos del local. Nada más. El resto de las cosas los ponen las propias personas. El grupo de personas, hombres y mujeres, tanto de San Fermín como Horca Sur, se han movido. Han ido a la comunidad y han venido aquí. En la comunidad les dicen que no se preocupen, que se va a solucionar. Pero una cosa es verdad. No ha salido la convocatoria donde la Comunidad de Madrid ponga los cuartos, que es la única cosa verdadera, para decir no te preocupes. La segunda, dice el ayuntamiento, como esa cuestión no ha salido, nosotros no abrimos matrícula. Si la Comunidad de Madrid paga a los profes, en ese caso sigue. Bien, así de claro y así de escueto. Hay que añadir que tanto en el ayuntamiento como en la comunidad a la gente no le atienden, en el sentido de no le informan la verdad. Porque mientras tanto y cuanto tenía que estar abierta la matrícula y no lo está. Buena prueba. Entonces, tanto el grupo, la comisión de escuela de San Fermín, como la de Horca Sur, siguen activas, pero fíjate en qué fechas estamos, y han hecho una campaña de recogida de firmas que estamos apoyando para exigir que continúen. Les dan respuestas de que en los centros de mayores enseñan, o sea, dan clase. La gente dice, no es lo mismo. Primero, porque es de adultos y por lo tanto no solo de pensionistas. Hay adultos que pueden tener 40 años y o 30 y lo necesitan, podrían ir, de esta otra manera no podrían, y no es una escuela que se quede única y exclusivamente para el papel, el lápiz, las cuentas y las sumas. Son situaciones de vida donde la gente hace un plan que tiene que ver con su barrio, con su vida, con sus actividades, con sus salidas, etcétera, etcétera. Hoy está así y por lo tanto los dos grupos Orcasur San Fermín siguen trabajando para que les mantengan la escuela. A la vista está que no hay ningún interés porque la Comunidad de Madrid no ha sacado la convocatoria y los dineros para pagar los profes o las profes que serían necesarias. Carlos, la información ya está. Continuamos con la campaña de firmas. Pues muchísimas gracias, Víctor. Además de esa campaña de firmas, yo un poco siempre tengo la obsesión esta de decir, ¿y qué más pasos podemos dar? ¿Cómo podemos articular toda esta lucha? ¿Cómo podemos articular toda esta denuncia? Que además tiene que ver con nuestros barrios, ¿no? Entonces, caben varias posibilidades. Yo ahí lanzo. ¿Queréis hacer alguna intervención? Sí, vamos a tener las hojas de firmas todas aquí en la parte final. Vais a tener oportunidad de tanto esa como alguna otra, en fin, hojas de denuncia, las vais a tener aquí en la parte del final. Lo que yo sí que creo que tendríamos que ir viendo y valorando de qué manera articulamos esto, ¿no? Además de esas hojas de firmas, venía diciendo. No sé si quizás es un tema que más compete a alguna de las comisiones, en especial quizás la comisión de necesidades. En su momento sabéis que se habló, hubo una propuesta de intentar conformar una comisión específica sobre cuestiones de educación, educativas, en fin, bueno, pues que viéramos un poquito, que valoráramos esto. Nos damos un pequeño margen y yo sugeriría, me atrevo a sugeriros, de que en el apartado otros, en el apartado final de esta asamblea, intentemos cerrar esto, para ver un poco de qué manera lo podemos articular y podemos un poco apoyar esta denuncia y esta lucha. Bueno, pues si os parece ahí queda la cosa. Mirad, el siguiente punto voy a llamar a Juan, que tiene que ver con, bueno, con una invitación de un acto informativo sobre redadas que nos han invitado desde Torrejón. Hola, buenas. Es una cosa muy breve y muy sencilla. Desde Torrejón, las compañeras y compañeros de Torrejón nos invitan a un acto informativo que va a ser en la plaza, según bajáis del tren, en Plaza España. El acto informativo trata sobre las redadas policiales que hace habitualmente en Torrejón y cómo actuar y cómo hacer las cosas bien, básicamente, para, si llevamos algún día una redada, poder actuar contra los cuerpos de seguridad del Estado pacíficamente y con las leyes en la mano. Otra cosa, el día 15 de julio también en Sol se ha convocado una asamblea de parados. Todos los que estéis en paro y queréis asistir a la asamblea de parados, será a las 8 de la tarde en Sol, en el mismo Sol, así que no tiene mucha más pérdida. ¿La asamblea de parados? Vale, repito. A ver, Torrejón, en el mismo metro de Torrejón, según os bajáis, Plaza de España, se hace un acto informativo sobre las redadas contra los inmigrantes. Van abogados, van de brigada, los de brigadas vecinales y me parece que también va otra persona más, pero no me acuerdo ahora mismo. El día 15, a las 8:30 de la tarde, en Plaza España, en Torrejón. ¿Todos? Vale. Luego, el otro acto sería también el mismo día 15 a las 8 de la tarde en Sol. Es una asamblea de parados, así que espero que no seamos muchos parados en Usera, pero los que seáis parados, ir y participar allí. Sí, los que trabajan también, pero van los parados. Bueno, yo os comento dos informaciones muy rápidas que nos han llegado también. Una de ellas tiene que ver con una solicitud, un llamamiento de apoyo desde los vecinos y vecinas de Carabanchel, de la Asamblea Popular de Carabanchel. En este caso, muchos y muchas conocéis un poco la lucha, la movilización que se está llevando a cabo en torno al centro ocupacional Majeriz, donde la Comunidad de Madrid, conocéis más o menos, ¿no? Bueno, sabéis que los vecinos y vecinas, como iniciativa, decidieron ocupar este centro como denuncia de todo este proceso, de bueno, de trasladar a muchas de las personas que se estaba atendiendo ahí a otros centros mucho más alejados del barrio. En otros casos, al parecer, hay personas que se han quedado sin esa atención, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de todos estos procesos que la Comunidad de Madrid lleva a cabo, al final lo que menos le preocupan son las personas. Se está dando esa ocupación y un poco desde Carabanchel nos hacen un llamamiento en el sentido de que el centro está ocupado, lo tienen ocupado ellos y ellas, y nos piden en concreto que quienes podamos intentemos cubrir turnos para que durante todos los horarios ese centro esté cubierto lo máximo posible. Es decir, para evitar que, bueno, pues que la policía, los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intenten desalojar en algún momento, en algún horario flojo, donde haya muy pocas personas, etcétera, etcétera. Entonces, yo solamente remitiros al blog de la Asamblea Popular de Carabanchel, donde ahí tenéis toda la información. Ahí existe, digamos, como un calendario donde os podéis apuntar, contactar con las personas que están canalizando esto, pero bueno, haceros, ya digo, pues ese llamamiento solidario y de apoyo a esta causa que es muy potente y que, bueno, que en fin, vamos a intentar para la Comunidad de Madrid, entre todos y todas. Ese sería un tema. Y el segundo tema, muy rápido también, tiene que ver con una iniciativa que se llama Toma la Playa, Toma la Montaña. Es otra iniciativa que nos ha llegado al correo de la Asamblea Popular de Usera, que tiene que ver un poco, el objetivo de es una acción que se está planificando desde otras asambleas y que tiene como fin, un poco lo que plantean es que a partir del 1 de agosto nos desplacemos a lugares costeros y del interior que estén sufriendo digamos situaciones de contaminación, de corrupción urbanística, de explotación del turismo a través de turismo agresivo, degradación de los paisajes, etcétera, etcétera, ¿no? Es una iniciativa, es una movilización ambiciosa que se está trabajando, se está intentando articular ahora, pero bueno, que todavía está un poquito difusa y bueno, pues sí que sería interesante y sobre todo en particular que quienes os interese, yo os voy a dejar la referencia de las reuniones que están desarrollando. Estas reuniones, estas asambleas para articular todo esto se están llevando todos los lunes a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Tenéis un correo también de electrónico de contacto que es, lo digo muy despacito para que podáis apuntar, tomacampoyplaya@gmail.com. Vale, pues un poco con la intención de que quienes creáis oportuno sumaros, que si alguien se suma, quienes lo acudáis, que nos contéis en la próxima Asamblea Popular, etcétera, etcétera. Yo no me enrollo más y doy paso a Fede, que os va a contar tres informaciones más y rápido pasamos al siguiente punto. Hola, buenas tardes. Tres informaciones rapiditas y vamos con ello. La primera, desde el punto de información de Sol, se nos pide, el punto de información de Sol fue un punto que se creó una vez que se levantó la acampada en la Puerta de Sol, se quedó un punto de información donde se coordinan todas las actas, donde se puede ir a preguntar los actos que va a haber, información, etcétera. Pero resulta que son solo 12 personas ahora mismo trabajando 24 horas. Entonces nos pidieron a las asambleas de los barrios que por favor, si hay alguien que puede ser 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas ayudando, que por favor se pase por allí y el tiempo que pueda echarle una mano. El segundo punto, desde la asamblea del puente de Vallecas, nos pidieron ayuda para lo que ellos llaman la batalla naval de Vallecas, que es un acto que se hace allí con barquitos y cosas hechas, y quieren construir un barco del 15M que sea el barco más grande de todos, el barco que, digamos, que llame más la atención. Entonces piden ayuda a gente que tenga conocimiento para que participe en ello. Os doy el correo si queréis alguna información, si en la mesa luego me preguntáis. Es cultura.puentevk@gmail.com. cultura.puentevk@gmail.com. Y la tercera información es de la Asamblea de Arganzuela, que van a hacer una movilización contra la privatización de las actividades culturales en la red de bibliotecas municipales. Eso supone que las actividades de cuentacuentos o de estar con niños cuidando niños se van a privatizar. Digamos que van a ir por empresas privadas y nunca por el ayuntamiento o por la Comunidad de Madrid, sino va a ser privado. Entonces ellos proponen hacer una movilización en contra de eso. Si queréis más información, de todas formas, en la concertación os la darán, ¿vale? Si no, en la mesa luego preguntáis y os informo, ¿vale? La concentración la convoca Arganzuela y sería el viernes 8 de julio a las 10 de la mañana, viernes 8 de julio a las 10 de la mañana, frente al área de gobierno de las artes, en la calle Montalbán número 1. ¿De acuerdo? Frente a la área del gobierno de las artes, calle Montalbán 1. Viernes 8 de julio a las 10. Nada más. Carlos. Mirad, perdonad que volvamos a un punto atrás. Tenemos a Carlos que sí que quiere contarnos, aportarnos, darnos algún poquito más de información sobre la realidad, la problemática del Majeriz que hemos estado hablando hace un momentito, ¿vale? Yo trabajo en un centro ocupacional que está en Getafe, pero me interesa porque así se van a cerrar ese centro ocupacional que está en Getafe. Para todos los chavales que tienen síndrome de Down, está en Getafe, en el Cobo Calleja, pertenece ese centro ocupacional. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Mirad, si os parece, cerramos este punto de informaciones. Hay un punto esencial que os avanzaba al principio, que tiene que ver con la preparación y la acogida de las marchas populares de indignados e indignadas que van a confluir aquí en Madrid el día 23 de julio. Entonces yo pediría tanto, bueno, o bien David o bien Juan, que un poco nos aportéis, nos deis un poco el marco general, ¿eh? Veo que estáis ahí entre los dos que no sabéis cuál de vosotros os estáis rifando. Entonces, nos cuentas un poquito, Juan, y luego damos paso a una de las comisiones. A ver, lo del 23 de julio, cuando vienen las marchas, van a acampar en Ciudad Universitaria, por lo que yo sé hasta el momento. Lo que han pedido es ayuda para montarles allí duchas y, bueno, y todo el temario de infraestructura y demás, pero de momento pretenden acampar en Ciudad Universitaria para luego hacer una super asamblea allí y demás. Así que de momento eso, que si queremos llevar materiales para que creen unas infraestructuras y demás, porque para que vendrán cansados, si alguno es médico o tiene nociones de auxiliar de lo que sea, o cosas de estas para echar una mano, pues que sepáis que van a estar allí, que todo el material, comida, agua, lo básico de supervivencia para una persona, incluso más si podemos, pues que lo llevemos, ¿vale? Es lo único que tengo ahora que sé, pero vamos, no está concretado ni nada tampoco, pero es lo más seguro que ocurra, ¿vale? Carlos. Muchas gracias. Mirad, solamente y como excepción vamos a dar paso a Víctor para que nos complemente información que estamos viendo y descubriendo que tenemos un poquito más de información con relación al Majeriz, ¿vale? Y ya si os parece, cerramos este apartado inicial y seguimos. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy de ahí, de Carabanchel. Ayer fue un compañero vuestro allí. Gracias, compañero. Nos invitó y aquí estamos. Y digo, ¿por qué no? Hay que devolverles. Os felicito por vuestra asamblea. Me parece que está, pero muy, muy logrado. Y eso en primer lugar. Os felicito, ¿eh? De verdad, chapó. Sobre Magrebí, lo que, primero que hacen no es que los desplacen, digamos, los meten en un centro mejor o tal. No, no. En primer lugar, el motivo que puso la ESPE puso que se estaba cayendo, y es mentira, o sea, no está ni agrietado ni nada. ¿Saben lo que han hecho? Se lo han vendido, sinceramente, esto es de verdad, a los yanquis, a una empresa americana en el cual van a hacer una universidad privada, es para eso, o sea, todo el perímetro que hay es una universidad privada yanqui, o sea que no es que los desplacen porque se vaya a caer o porque estén mejor en otro lado, no, no, es porque la han vendido o intentan por lo menos vendérsela y para poner una universidad privada. Simplemente, por eso os pedíamos la colaboración, vamos aquí, la colaboración, que si podíais ir, para que tengáis una idea de por qué están allí encerrados. Gracias, Pues gracias a ti, Víctor, y pediros que nos mantengáis informados y que, bueno, que somos compañeros, vecinos, y que todo lo que podamos hacer desde aquí, desde luego, ahí vamos a estar. Doy paso, vamos a abrir el digamos otro apartado que tiene que ver con dar paso a las diferentes comisiones de trabajo, los y las portavoces, En primer lugar, la comisión de organización, con su portavoz, David. Organización. Hola, buenos días o buenas tardes. Como comisión de organización, pedimos la colaboración de la gente para poder llevar a cabo, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí de los puntos del día y demás, ¿vale? Y también para organizar un poco también los las turnos de palabra y demás. Además, os quería pedir un poco, queremos desarrollar una serie de actividades y talleres a lo largo de los próximos meses. Y queríamos ver un poco vuestra opinión y disponibilidad a la hora de estas actividades, ¿vale? O sea, sería abrir ahora un poco un turno de palabra. ¿Sí, no? Vale, ¿alguien? Bueno, los turnos de palabra, por favor. Vale. ¿Alguien desea decir algo, digamos, tiene alguna opinión sobre...? Bueno, los talleres son propuestos por la Comisión de Infraestructura. Bueno, si queréis, esperamos a la Comisión de Infraestructura que cuente lo que van a hacer un poco, y en el punto último de otros, pues ya decís un poco lo que más o menos opináis, ¿vale? Gracias, David. De la Comisión de Comunicación, la portavoz es Cristina. Un poco en este punto nos van comentando informaciones, pasos que van dando, actividades, propuestas. Sí que os pediría a las portavoces que un poco nos separarais muy claramente qué es lo que es una información de una propuesta. Hola a todos. Esta semana solo tenemos informaciones, no tenemos ninguna propuesta desde comunicación. Se hizo una labor de difusión el pasado jueves por parte de comunicación, contando con las demás comisiones, para informar a la gente del horario nuevo de la asamblea. Después seguimos trabajando con la actualización del blog. Para ello es muy importante que de todas las comisiones nos facilitéis un correo electrónico, por favor, para que podáis publicar y poder tener el blog actualizado. Me lo podéis dar a mí o se lo podéis dar a David también. No sé dónde está ahora mismo. David es el que lleva el tema del blog y no le veo. Allí está David, le podéis dar las direcciones a él, si no también, de cada comisión. Los archivos de audio de las asambleas ya se han colgado en archive.org y están disponibles para todo aquel que quiera escucharlos o que quiera descargarlos. Buscando en archive.org Asamblea Usera. Os recuerdo también todos los canales que tenéis para comunicaros con la Asamblea. El blog, que es usera.tomalosbarrios.net. El canal en YouTube. El grupo de Facebook. Y tenemos una nueva cuenta de Twitter, que estamos tuiteando ya desde hoy la Asamblea. Podéis buscarnos como Asamblea de Usera en estos canales. Y tenemos también las fotos en Picasa. Y eso es todo. Por parte de comunicación, eso es todo esta semana. Pues muchas gracias, Cristina. Doy paso a Iván como portavoz de legal. Hola, buenas tardes. Bueno, en legal esta semana tenemos poco que decir porque seguimos muy cortitos de personal, somos muy poca gente para reunirnos y trabajar. Entonces, seguimos avanzando muy despacio porque hemos pedido también asesoramiento a Sol. Muchas de las consultas que se nos plantean se las reenviamos a ellos, pero allí también están bastante saturados de trabajo. Entonces se tarda en responder. Lo que sí comenté la semana pasada es que se está empezando a trabajar en coordinar a los distintos grupos de legal de las distintas asambleas de barrio. Se sigue avanzando en esto. De momento ya nos hemos puesto en contacto varias asambleas de legal de distintos barrios. Se ha creado un grupo de Google para nosotros, ya nos hemos unido. Pero que esto va a ir despacio, ¿no? Llevará su tiempo. Entonces, os pedimos paciencia con esto. Y, bueno, una propuesta que traíamos es que esta semana nos ha llegado un correo de una persona que nos proponía que si se podía tomar alguna acción legal, plantear alguna queja por el trato discriminatorio que sufrimos, porque al servicio de limpieza se le da instrucciones para que quiten nuestros carteles de convocatoria para las asambleas cuando no quitan otro tipo de carteles. Entonces, bueno, a esta persona hay que responderle que nosotros como asamblea no podemos poner una queja, por ejemplo, ante la Junta, porque no tenemos personalidad jurídica, no somos una asociación, no estamos constituidos como asociación ni nada parecido. Lo que habría que hacer sería poner quejas individuales. Entonces, os queremos animar a todos los vecinos y vecinas a que cuando veáis alguna injusticia de este tipo, de cualquier tipo, os animéis vosotros a venir a quejaros ante el Ayuntamiento, ante la Junta, ante la instancia que corresponda. Entonces, lo que íbamos a proponer es la semana que viene o la siguiente traer nosotros desde Legal formularios para presentar este tipo de quejas y también impartir un pequeño taller para aquellas personas que no sepan cómo se haga para explicar cómo hacerlo, cómo presentar estas quejas. Vale, y esto es todo desde Legal. Gracias. Pues, bueno, la propuesta es, entiendo que es una propuesta como tal. ¿Existe algún disenso en torno a esta propuesta? Entiendo que estamos todos y todas, ¿de acuerdo? Venga, de maravilla, pues ya nos preparáis todo ese material. No te vayas lejos porque te toca de nuevo, compañero. En la parte de, como comisión de economía, te doy paso también. Bueno, de economía traemos varias informaciones y una propuesta. Os explico... bueno, las informaciones, vamos a hablar de temas que ya han salido anteriormente, los vamos a ampliar más, vamos a explicar el contenido de la tasa Tobin, de la que algunos habréis oído hablar, nos la va a explicar Javi, y también traemos algunas novedades sobre las pensiones que se han hablado en el Congreso esta semana, que nos lo va a explicar Masi. Y bueno, aparte de eso, que luego le daré paso a mis compañeros, teníamos que comentaros que sobre el fondo de capitalización que os hablamos la semana pasada, se ha decidido que no se va a poner en marcha de momento, los políticos no lo ven viable por ahora. A partir del 1 de enero volverán a sacar el tema, se volverá a hablar de esto, pero en cualquier caso no se aplicaría hasta el año siguiente, hasta el 2013. Seguimos trabajando en preparar el borrador sobre la ley de mínimos de vida digna que os comentamos. Y bueno, también estamos trabajando en la campaña de banca ética, banca limpia, que se aprobó la semana pasada, elaborar la campaña de pegada de carteles. Ya tenemos un listado de todas las oficinas que hay en el barrio de entidades bancarias con este tipo de negocios sucios, de inversión en industria armamentística. Nos pondremos en contacto con la Comisión de Arte para ir coordinando cómo llevamos esto adelante y también necesitaremos voluntarios para las pegadas de carteles y para repartir información de un documento que estamos elaborando sobre este tipo de banca corrupta frente a la banca limpia, de la que también vamos a hablar. Y bueno, antes de pasar a las propuestas, le doy paso a mis compañeros. Vamos a empezar hablando de la tasa Tobin, que nos la va a explicar Javi. Hola, buenas tardes. Bueno, cuento un poco por encima. La tasa Tobin es la implantación de este impuesto ya está... La implantación de este impuesto ya está prevista desde Sol, ¿vale? Entonces es nada más informaros un poquito en qué consiste, para el que no tenga muy claro. Bueno, en realidad es una propuesta, ¿de acuerdo? La tasa no existe como tal, es una propuesta que surgió pues hace ya casi medio siglo por un economista llamado James Tobin, de ahí viene el nombre, y la intención de él era... implantar este tipo de impuesto en todas las transacciones financieras. Vamos a ver cómo me explico. O sea, que... transacciones financieras especulativas, ¿vale? Su intención era recaudar este dinero para ayudar a los países más desfavorecidos. En la actualidad existe una asociación que se llama ATAC, se creó en Francia hace ya casi 10 años, y entonces se ha creado básicamente para... impulsar esta solicitud de implantar esta tasa. Actualmente ya no se llama tasa Tobin, la están llamando tasación de transacciones financieras, impuesto sobre transacciones financieras, y consiste en aplicar un importe mínimo, es un 0,1% sobre ese tipo de transacciones. Un 0,1 como máximo, se habla de una horquilla entre el 0,05 y el 0,1%, es una cantidad insignificante para todas aquellas personas que están especulando con el dinero. Y para que os hagáis una idea, si se implantara el 0,1% se recaudarían anualmente, y es una cifra bastante conservadora de todas las que he podido averiguar, 100.000 millones de euros. Es una cantidad suficiente para erradicar el hambre en el mundo. ¿De acuerdo? Insisto en que solo se implantaría para este tipo de transacciones especulativas. Es decir, si alguien compra acciones en una fábrica de coches con la intención de que esas acciones le generen un beneficio a largo plazo, no se considera especulativo. Hay que partir de la base de que cualquier inversión, por definición, es especulativa. Inviertes para llevarte más, está claro. Pero no se consideraría especulativa nada más que las que son, por ejemplo, un ejemplo muy claro sería la compra y venta de divisas, ¿no? Una unidad monetaria, un euro, en un mismo día puede pasar de ser euro, con ese euro comprar dólares, después compro yenes, vuelvo a comprar dólares, vuelvo a comprar yenes, y entonces en 24 horas he hecho un espárramo en el mercado impresionante, solo buscando un beneficio a corto plazo, rápido e importante. Se consideran también especulativas todas ese tipo de transacciones que no son, o sea, que no generan ningún tipo de actividad económica, al margen que el beneficio propio del que la está haciendo, ¿vale? O sea, no se genera empleo, no se genera trabajo de ningún tipo y no se genera movimiento en el mercado. Tal cual. Vale, entonces os cuento un poquito, así por encima, más o menos, en qué situación está esta solicitud, ¿no? Actualmente no se ha logrado conseguir un apoyo político suficiente porque se pretende hacerlo a nivel mundial para que fuera efectivo realmente, pero sí que hay apoyo de distintos mandatarios europeos de primer orden. O sea, está Nicolás Sarkozy, Angela Merkel, Durao Barroso, está José Luis Rodríguez Zapatero también, Gordon Brown, que presentó esta propuesta en la anterior cumbre del G20, Y entonces ellos parece que están animados a hacerlo. ¿Qué ha pasado? Que Estados Unidos se desmarca del asunto de momento, y entonces el pasado día 30 de junio, que se debatió en la Comisión Europea este tema, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha rechazado esta idea porque dice que si se hace solo en Europa, lo que va a conllevar es a que en Europa pues deje de haber inversiones extranjeras, inversiones de fuera. Yo os comento que según Daniel Vila, que es un socio fundador de ATAC, dice que no es cierto, que evidentemente, yo también lo entiendo así, nadie va a dejar de invertir nada menos que en Europa porque le cobren un 0,1% cuando haga una transacción especulativa. Si dejan de hacer transacciones especulativas, pues también no se recaudará ese dinero, pero será beneficioso porque desde luego dejarán de esparramar el mercado como lo están esparramando. Entonces, es nada más una información, no llega a ser propuesta porque ya parece que se está moviendo desde Sol. Para contaros un poquito de qué iba. ¿Más o menos se me ha entendido? ¿Hay dudas? Eso está todavía por aclarar, ¿de acuerdo? Cuando se ideó esta propuesta era sencillamente para ayudar a los países del tercer mundo, los más desarrollados, y tratar de evitar el hambre, ¿de acuerdo? Dinero saldría. Lo que pasa es que actualmente esta tasa va más allá, ¿de acuerdo? Va más allá porque se recaudaría muchísimo dinero. Entonces, se está trabajando en ello desde ATAC, están trabajando hace muchos años. Uno de los impedimentos que pone la Comisión Europea y demás es que sería implantar a muy largo plazo, porque si no, conllevaría un montón de problemas técnicos. Entonces, desde ATAC están diciendo que llevan años trabajando en eso y que es sencillamente una decisión política, que digan sí y tienen toda la documentación, todo, ¿de acuerdo? Entonces, no está claro en qué se repartirá el dinero, pero evidentemente, pues, en ayuda a los necesitados. ATAC, si te da una pista, ATAC significa Asociación de la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda a los Ciudadanos, ¿de acuerdo? O sea, sería siempre para ayudar al ciudadano, al que no se ayuda nunca. Gracias. La siguiente información que traíamos es sobre las pensiones. Nos la trae Masi. Hola, buenas. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la reforma de las pensiones, concretamente a raíz de que el pasado 27 se aprobó en la Comisión del Congreso de los Diputados, la Comisión de las Reformas de las Pensiones, el PSOE logró la mayoría gracias al apoyo de CiU, votando a favor, y la abstención del PNV. Gracias a esta abstención y a este apoyo, pues logró gracias a esta, a este apoyo, a esta atención del PNV, el PSOE logró pasar este, este informe al, al Senado. Bueno, en su momento, pues CIUMU ha defendido que ha apoyado esta reforma porque se han incluido unas mejoras acerca de los autónomos, viudas y huérfanos. Pero bueno, si rebuscamos un poco por ahí, hemos encontrado que de esas reformas o esas mejoras que ha logrado introducir CIU con el PSOE, hay una que llama bastante la atención. Concretamente dice algo así como que es la decisión de negociar el matrimonio del Estado, que sigue siendo propiedad de la Seguridad Social, para servicios que prestan las comunidades autónomas como la sanidad. Lo que viene a decir esto es que las autonomías que así lo desean pueden reclamar la propiedad de los hospitales públicos, que a día de hoy son titularidad de la Seguridad Social. Esto implica que estas autonomías pueden aumentar bastante sus activos, lo que aumenta su capacidad de endeudamiento, que a día de hoy, dado cómo está la crisis, especialmente para Cataluña, es un elemento muy clave y que ha facilitado que ayude al PSOE a votar a favor del PSOE para lograr que esta reforma pase al Senado. Bueno, también hemos cogido una serie de informaciones de esta comisión que nos gustaría comentar porque nos parece bastante interesante. Uno de esos de estos planteamientos que nos parece interesantes es que, bueno, el PSOE ha defendido que esta reforma de las pensiones tiene su lógica, o sea, sus principios en como una salida de la actual crisis en la que vivimos. Y bueno, parece ilógico pensar que sea ese motivo cuando, si hay algún beneficio real de esta reforma, esta no se verá hasta dentro de 25 años. Otra de las defensas que utilizaba el PSOE para realizar esta reforma es el tema demográficos, del aumento de la edad de los ciudadanos españoles y que iba a poner en peligro las jubilaciones de todos nosotros. Bueno, en esta comisión ha habido ciertos partidos que han acusado al PSOE de decir medias verdades, incluso casi de mentir. Por ejemplo, nos habla de... Perdón. No, bueno, el PSOE únicamente nos ha hablado del incremento de las personas ancianas y el incremento de la esperanza de vida, pero en ningún momento ha hablado de las pensiones frente a las cotizaciones. Es decir, nos encontramos en una situación en la que el 20% de las personas están en paro, en que la incorporación de las mujeres al entorno de trabajo está en un 54% de las mujeres, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con otros países de nuestro entorno. Con esto quiero decir, bueno, que se defiende que hay una amplia capa de la sociedad que no cotiza y que es susceptible de hacerlo en un futuro. Además de que en ningún momento se nos ha hablado de los flujos de inmigración, que también van a ser un aporte más a la Seguridad Social. En ningún momento nos han hablado de eso. También comentaros acerca de este tema que un descenso de las cotizaciones no implica un descenso de los cotizantes no implica un descenso de las cotizaciones, ya que no se toma en un momento en cuenta la productividad el aumento de la productividad de España, que se está barajando que España puede crecer, aumentar su productividad al año en un 1,5%. Bueno, también mencionar que el incremento de la esperanza de vida en la que se basa para apoyar la reforma, no nos informan de que la mayor parte de esa esperanza de vida viene del aumento del descenso de la mortalidad infantil, más que del aumento de la longevidad de los españoles. Hubo un partido político en esta comisión, BNG, que mencionó que quizás el motivo de esta reforma de las pensiones esté más en los intereses financieros, como puede ser el interés de que los españoles invertamos en pensiones privadas. Perdón. Bueno, en España la inversión en pensiones privadas es muy reducida con respecto a otros países de la OCDE. Respecto al PIB es de un 8,1% frente al 67% de resto de países de algunos países de la OCDE. Esto puede justificar la creación de esta alarma social y puede ser un motivo importante para deteriorar las pensiones públicas, el que invertamos en planes de pensiones privadas. Bueno, quería daros también una serie de datos con respecto a la situación de la seguridad social en España a día de hoy. En España, el gasto de las pensiones en relación del PIB es de los menores de la Unión Europea de los 15. La pensión contributiva media de los española se aproxima al 70% de la pensión media de la Unión Europea de los 15. España, en la sociedad social, solo dedica un 9% de su PIB, la proporción del 9% de su PIB al gasto de pensiones, frente al 12% de la Unión Europea de los 15. La seguridad social es la única administración pública con superávit, incluso en una situación de crisis y de paro al 20% como es la actual. Y mencionar que el fondo de reserva de la seguridad social, de las pensiones, está actualmente en 65 millones de euros y se prevé crecimiento para los próximos años. Bueno, además, desde esa comisión, los partidos que no han votado a favor de la reforma comentan que en esta reforma se ha incidido en los gastos, en ahorrar, en limitar los gastos, pero no en realizar medidas efectivas que aumenten los ingresos. Bueno, ya para terminar, comentar que esta reforma no ha tenido ningún tipo de debate con respecto a de consenso con el resto de los partidos y que es rechazada según datos del CIS por el 79,4% de la población. Bueno, desde la Comisión de Economía nos queda un pequeño recordatorio y una propuesta. El recordatorio es simplemente recordaros a todos lo que ya se decidió desde el principio en la Asamblea, de marcar los billetes que pasan por nuestras manos con lemas o con simplemente escribiendo 15M, para recordaros a todos que se sigue haciendo. Y bueno, la propuesta que os traemos tiene que ver con nuestra línea de trabajo sobre la banca, para informar más a los vecinos sobre otras opciones distintas a la banca tradicional, que es la banca ética. Existen entidades bancarias, pocas, muy pocas, que operan según criterios de apoyar solo empresas que respondan a criterios de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, de promocionar el desarrollo local, etcétera. Entonces, este tipo de banca necesita difusión, que se la conozca para que la gente invierta en ella y empecemos a ver entre todos otra forma de entender la banca. La propuesta que os traemos es, si quiere la Asamblea, que de la Comisión organicemos una mesa redonda en la que invitemos a personas de estas entidades, como son FIARE o COP57, que son cooperativas de crédito, que solamente conceden créditos a empresas o asociaciones que cumplan con estos criterios de sostenibilidad, respecto al medio ambiente y a los derechos de las personas. Se organizaría esta mesa redonda en septiembre y se ha planteado incluso la posibilidad de solicitar el salón de actos de la Junta para celebrar esta mesa redonda con estas personas. Entonces, esta es la propuesta. ¿Hay algún disenso? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo entonces con que se organice, con que la Comisión de Economía trabaje en esto? De acuerdo. Bueno, pues es todo por nuestra parte. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Iván y al resto de compañeros y compañeras de la Comisión de Economía y sobre todo al esfuerzo pedagógico que estáis haciendo por acercarnos pues toda esta información que a veces es muy difícil trasladar, ¿no? Es muy difícil porque al final pues hemos llegado pues a una época en esta historia donde la economía parece que es de los economistas y la economía es y debe servir para la ciudadanía, ¿no? Y para eso tenemos que tener herramientas y criterios, elementos para conocerla, saber cómo se maneja y por tanto poder actuar sobre ella.